para pagar las colegiaturas de las escuelas privadas. Y las escuelas públicas cuestan. O sea, la educación privada va a ser gratuita y la educación pública cuesta, porque desde la preprimaria hasta la universidad se van a cuotas voluntarias, entre comillas, que en algunos casos de algunas universidades alcanzan, no sé cuál es el caso de la de Sonora, alcanza niveles muy fuertes, como si fueran escuelas privadas, como es el caso por lo menos de la Autónoma de Nuevo León, que yo recuerdo. Cierro el paréntesis. 7.5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad. 7.5 millones. En la UNAM, 9 de cada 10 jóvenes son rechazados. Aquí en la Universidad de Sonora, no sé cómo anda el dato, pero así ojo de buen cubero, casi estaría seguro que 6 de cada 10 son rechazados. Se les vende que no pasaron el examen, pero en realidad no es eso, sino que la matrícula no está a la altura de la demanda. Un porcentaje muy importante de muchachos que salen de la secundaria no pueden acceder a la preparatoria. Bueno, no pueden entrar entonces a la universidad, van y buscan empleo, no hay. Si son jóvenes, porque son jóvenes, si son maduros, porque son maduros, si son viejos, porque son viejos, pero empleo escasea y el que hay es de pésima calidad, con pocas o nulas prestaciones, con salarios miserables, en una situación verdaderamente inaceptable. Los sistemas de salud absolutamente desmantelados, la seguridad social hecha a pedazos. Dice Calderón que el 90% de la gente tiene acceso a atención médica con el seguro popular, que ni es seguro ni es popular. El 90% de la población, imagínense, ustedes deben tener seguro popular, yo supongo, porque si el 90% tiene. Y yo le digo a Calderón que si lo presume tanto el seguro popular, que por qué no renuncia a su seguro médico privado y se atiende en el seguro popular. Sería bueno para que viera lo padre que es el servicio. Yo aprovecho también para comentar, porque luego hay críticas en ese sentido. Nosotros propusimos, dentro de las medidas de austeridad, el movimiento, no yo en lo personal, sino el movimiento, que se bajaran al 50% los salarios de diputados, de senadores, de diputados locales, de presidentes municipales, de gobernadores, de secretarios de gobierno, del gobierno usurpador. Y por supuesto no aceptaron, ¿no? El PAN sintió tanta presión que dijo que iban a bajar los 10%, pues ni 10% lo hicieron. Yo en lo personal dono 50 mil pesos de mi ingreso, renuncié al seguro médico privado, me atiendo en el seguro social. Renuncié al seguro de vida cuando me explicaron que el seguro de vida no me garantizaba que no me muriera. Dije, pues no me sirve de gran cosa, la verdad. Entonces, renunciamos a todo ese tipo de canonjías que, por cierto, y hago otra vez otra digresión para volver en un momento a lo central, hay una campaña permanente contra la Cámara de Diputados, la de senadores menos. Permanente sobre los privilegios, sobre que no sirve para nada, sobre que son una bola de irresponsables. Y es cierto que de la Cámara de Diputados salen puras cosas contrarias al interés nacional, eso es cierto. Muy pocas decisiones se toman en beneficio de la gente, ahora hablaré de un par, si acaso que hay. Pero es un dato muy importante. ¿Sabían ustedes que del presupuesto nacional que el año pasado aprobamos para este, de 3.5 billones, que son 3.500.000.000 de pesos, que es una barbaridad de dinero, la Cámara ejerce media milésima del presupuesto nacional, media milésima? O sea, quiero decir que si hay privilegios en la Cámara, imagínense los que hay en la presidencia que usurpa Calderón, porque ahí se ejerce el 70% del presupuesto nacional. El otro 30% se ejerce, 20% más menos, por los gobiernos de los estados y el 10% restante por los municipios. Entonces, si acá hay privilegios, si la lupa la pusieran hacia Calderón, pues hay montones de elementos. Le pagamos una casa que no es precisamente de interés social, que es la residencia oficial de Los Pinos. Le pagamos lo que se viste, le pagamos lo que se come, le pagamos lo que viaja con un avión solo para él, le pagamos lo que se toma, que como consta en actas no es poco. Ha gastado 4 millones de pesos, 4 millones de pesos solo en alcohol, solo en alcohol. Está documentado, ¿no? Se pidió la información vía el IFAI. Entonces, es una barbaridad de cosas lo que se gasta en torno a Calderón. Reciben un seguro por riesgo de 800 mil pesos al año, cada uno de los funcionarios del gobierno usurpador. Cuando Cordero, que tenían 10 candidatos, 10 borregos, decían, ya se les murió uno por andar diciendo que con 6 mil pesos alcanza para todo. Cuando compareció a la Cámara, yo le decía que había 40 millones de pobres, 40 millones en extrema pobreza, ganando un dólar al día. Y él me decía así como, qué ignorante eres, son solo 5 millones. O sea, ¿qué? ¿5 millones? Yo le dije, oye, que ganara $1 al día. Tú recibes 300 mil pesos mensuales, seguro de vida, seguro médico privado, vales de gasolina, vales de despensa. ¿Saben cuánto se gasta el angelito solo para comida que tiene autorizado Cordero, secretario de Hacienda del gobierno usurpador? 3 mil pesos diarios para su comida personal. 3 mil pesos diarios. Desde Carstens es esto, nosotros hacíamos broma con el tema, decíamos que 3 mil pesos alcanzaba para media vaca y que seguro se la comía, pero no teníamos por qué pagarla nosotros. Entonces, la verdad es que es terrible el número de privilegios que esta gente tiene a costa del sufrimiento del pueblo, porque no solo la cúpula política, porque se critica mucho a los políticos y los empresarios, ¿dónde están? O sea, vinculados al narco muchos de ellos. Son los empresarios prósperos, prósperos, no tengo la menor duda que están vinculados al narco. Los que ganan muchísimo dinero, no estoy diciendo los que van batallando ahí. Estoy hablando de los grandes, grandes empresarios que concentran grandes cantidades de dinero. Voy a volver a este tema. El clero, la alta jerarquía militar, en condiciones de privilegio que no tienen el grueso de la población del país. Entonces, volviendo al tema central, yo decía, pues hay una crisis terrible. Vivimos tiempos canallas, además, tiempos donde la mentira, el fraude, la traición, la manipulación, la corrupción son los signos de nuestro tiempo y es lo que viene dominando en este momento la situación general. Y estos tiempos canallas que nos ha tocado vivir, pues la única manera de superarlos es justo con el antídoto, que es una participación con generosidad, con principios, con compromiso, con entrega, con firmeza, con determinación, para cambiar las cosas de raíz. ¿Qué es lo que proponemos nosotros en síntesis? Es muy sencillo, en realidad. Nosotros planteamos que haya educación para todos, que no haya un solo joven sin acceso a la universidad o a la preparatoria. Planteamos salud para todos, que haya posibilidad de acceso no solo a atención médica, sino a seguridad social. Cuando Andrés Manuel planteó en el Distrito Federal la pensión alimenticia, que anda ya en cerca de 1,000 pesos, pues parecía una cosa muy modesta, y resulta que es tan mala la situación económica del país que eso ha sido un apoyo muy importante para las personas mayores de 68 años, cuando todas las personas mayores de esa edad deberían tener una pensión que cubriera no solamente su alimentación, sino los mínimos necesarios para que pudieran vivir con dignidad los últimos días de su existencia. Entonces nosotros planteamos salud para todos, que implica el esquema de seguridad social. Vivienda para todos, hace muchísimo que no se construye vivienda para la mayoría de la población, las familias viven como muéganos, 5 o 6 familias en un solo espacio, no porque se quieran mucho, sino porque no hay para dónde hacerse. Y alimentación, que es uno de los problemas más graves, con niveles de desnutrición terribles, hay mortandad enorme infantil por los problemas de pobreza y de desnutrición que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Finalmente, empleo bien pagado, empleo que la gente busca, ya quisiera empleo como fuera, nosotros creemos que debe haber empleo bien pagado y creemos que hay maneras de echar a andar estas cosas. Las medidas más radicales que Andrés Manuel López Obrador plantea son básicamente que paguen los 30 que no pagan. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que FEMSA de Coca-Cola, que Bimbo, que tiene un monopolio de pan industrializado, Maseca, que tiene el monopolio de la masa de maíz, Cemex, que tiene el monopolio del cemento, pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta, mientras que cualquier hijo de vecino pagamos 29% de impuesto sobre el producto de la renta. Telmex, que es de los que más paga, paga 6% de impuesto sobre el producto de la renta. No puede ser, mientras que Pemex paga más del 90% de sus ingresos. Pemex hoy en día, a pesar del saqueo que han hecho de esta importante empresa patrimonio de los mexicanos, aporta el 40% del presupuesto nacional. Eso quiere decir que el 40% del dinero que se gasta en esta universidad sale del petróleo, 40% de los salarios de todos los académicos y de todos los trabajadores de la universidad sale del petróleo, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 carreteras de las que se construyen en el territorio nacional salen del dinero del petróleo, reitero, a pesar del brutal saqueo que se genera en torno a Petróleos Mexicanos. Se hace el sinsentido en esta política criminal que desarrolla Calderón de exportar petróleo barato e importar gasolina. No han construido las refinerías, en campaña Calderón dijo que construiría primero lo dijo Andrés Manuel, que construirá dos refinerías, y Calderón dijo que también, y al final no ha puesto ni la primera piedra de la refinería de Hidalgo, que en teoría se iba a construir, porque se llevan 10% de comisión de todo lo que importan de derivados del petróleo, estos angelitos. Se ha formado una comisión en la Cámara para investigar los asuntos de corrupción del gobierno panista en torno a Petróleos Mexicanos, y yo espero que ya se instale. Ayer todavía yo reclamaba en la sesión de la Cámara, que desde diciembre se acordó y no se ha instalado, porque es uno de los focos rojos más graves que hay en torno al saqueo del país. Se está comprando a la iniciativa privada el 49% de la energía eléctrica que consumimos, y por eso los recibos llegan tan caros en estas zonas del norte del país, que es tan importante, sobre todo en verano, porque se está comprando a las transnacionales de la energía eléctrica la energía que consumimos en el territorio nacional, violando flagrantemente la constitución del país. Entonces, del gobierno usurpador, y hay uno particularmente serio, que es el asunto de la mal llamada guerra contra el narco, que ahora dice Calderón que no dijo guerra, o sea que ya tiene hasta lagunas mentales este amigo, pero la verdad es que todo mundo oímos que dijo guerra y que planteó un combate contra ellos, cuando en realidad lo que ha hecho es militarizar el país, ensangrentar el territorio nacional, meterle miedo a la gente y faltar a la verdad, como lo ha hecho en todos, porque Anabel Hernández, en su libro Los Señores del Narco, ha acreditado con mucha valentía y con mucha claridad los vínculos de Calderón con el grupo del Chapo Guzmán, desde Tamán. Y el mundo está tan al revés que los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Cada retén militar al que ustedes llegan los revisan como si fueran no sé qué cosa, violando la Constitución y derechos y garantías individuales fundamentales, mientras que yo les digo en cada retén militar, no me digan que por aquí pasa un traficante de drogas, no me digan que por aquí pasa un traficante de armas, ni que fueran bobos, esos no pasan, no pasan acordados, mientras que a los ciudadanos los intimidan, los humillan. Hay 1050 niños muertos en la mal llamada guerra contra el narco, 1050 niños. Que alguien me explique que de los 35.000 muertes que hay, 1050 son niños. ¿Qué tienen que ver ellos con el narcotráfico? Absolutamente nada. Los civiles asesinados en retenes militares, los niños asesinados en retenes militares, bajo el argumento que no se paraban en el retén militar, cuando los propios familiares en más de un caso han aseverado que no existía un retén militar y que fueron baleados cuando rebasaban algún vehículo militar. Una situación verdaderamente infame, que cada que cuestionamos a los funcionarios del gobierno usurpador, simplemente es la hora que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no me entrega el dato preciso del número total de civiles que han sido asesinados en retenes militares. Entonces, es una situación gravísima de inseguridad terrible, de secuestros, de extorsiones que se vienen realizando y que tienen como origen pues que este gobierno está vinculado a los grupos mafiosos, que es parte del problema, que no es cierto que esté combatiendo a los grupos delincuenciales, sino que el propio gobierno es parte de uno de esos grupos delincuenciales. Por eso yo estoy absolutamente convencido, y son de las cosas que vengo a compartir con ustedes, que deberíamos construir un poderoso movimiento popular que obligara a Calderón a renunciar. Y la gente me dice, ¿y puede renunciar? Pues sí, la Constitución prevé que pueda renunciar un presidente de la República, aunque se haya robado la presidencia, y que esa renuncia, pues, una vez que esto sucede, el Congreso por dos tercios elige a su sustituto. Hay quien me dice, pues es que ya se va, le queda año y medio. O sea, año y medio es muchísimo tiempo para el daño que le hace al país. O alguien me dice, es que no va a querer. No, seguro que no va a querer. Y si nos descuidamos, se va a querer quedar después del 2012, porque el tipo está ahí muy contento, le ha salido todo como quiere. Entonces, es un poco, ahora está de moda lo de Egipto, ¿no? Entonces, pues es Egipto, ¿no? O sea, en Egipto los egipcios no vieron en su constitución si podían correr a Mubarak o no, si iba a querer o no, si tenía ganas o no, simplemente se echaron para adelante y obligaron a quien ya era intolerable al frente del gobierno a irse. Antes lo hicieron en Túnez, en América Latina antes lo hicieron los argentinos, los ecuatorianos, los bolivianos, generando poderosos movimientos populares que obligaron de manera pacífica a la salida de esos gobiernos que eran totalmente contrarios a los intereses de sus pueblos. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que crear una cosa de esa naturaleza, y son de las poquísimas diferencias que yo tengo con Andrés Manuel López Obrador. Yo cuando le decía hoy a Andrés Manuel, es que debemos obligar a Calderón a renunciar, decía, no, es que se va a generar un problema mayor, se puede generar muchísima inestabilidad, no podríamos, quién sabe a dónde vayamos a llegar. Yo le decía, pues es que hay que discutirlo. Pues sí, y total, que no, al principio inclusive se enojaba. Y ya después se le empezó a tomar más tranquila, y un día le dije, a ver, Andrés Manuel, yo estoy convencido contigo, de verdad, y se lo digo con toda franqueza, yo creo de verdad que vamos a volver a ganar en el 2012 la presidencia de la República con Andrés Manuel, estoy convencido de ello. Va a ser muy difícil, ahora trataré algunos temas al respecto, no va a ser una tarea sencilla, pero estoy convencido que lo vamos a lograr. Y yo le decía, a ver, Andrés Manuel, tú ves a Calderón quitándose la banda presidencial y entregándotela, está complicado, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿no? Ya para que vean, ¿no? Y entonces, tenemos que tener un poderoso movimiento popular. La izquierda va a gobernar este país y lo va a hacer en beneficio de la gente, pero y con la gente, con la participación de la gente, pero tiene que contar con un poderoso movimiento popular, que en eso coincide Andrés Manuel, por eso está creando la estructura de los promotores del cambio verdadero, tener 4 millones a finales de año, que convenzan a 5 personas para que sean 20 millones, y la estructura por colonia, por sección, por barrio, por municipio, toda esa estructura que se viene trabajando. El lunes estuvo aquí evaluando cómo están las cosas en Sonora. Entonces, en eso hay coincidencia, y en la necesidad de echar a adentrar un poderoso movimiento popular. Y en ese movimiento los jóvenes están llamados a jugar un papel importantísimo, son motor de cambio en todas las sociedades. Los jóvenes, yo les digo, un joven que no es revolucionario nació viejo. O sea, los jóvenes son claves en esta tarea, y está dándose ese proceso de interés nuevamente, de integración, de participación, donde nosotros no buscamos un, por más que nos critiquen, por más que nos hagan campañas de desprestigio, no buscamos un beneficio personal. Si cuando nosotros queremos educación para todos, pues es para todos. Cuando queremos salud para todos, no vamos a traer una lista diciendo, no vamos a andar de cuentachiles, ay, este no votó por nosotros, ay, este nos hacía feo, ay, este decía que éramos nacos, ay, este, o sea, no, vamos a trabajar para todos por igual, empleo para todos, condiciones de alimentación para todos. O sea, nosotros estamos convencidos de que sabemos muy bien que la riqueza se produce con trabajo, de ninguna otra manera, y que quien produce el trabajo es quien merece mayor parte en ese, en esa oportunidad de mejores condiciones de vida y e igualdad de oportunidades. Entonces nosotros estamos en esa línea, y reitero, yo convencido de esta idea de que hay que obligar a Calderón a renunciar, les traigo una propuesta. Voy a hablar de un par de temas más para concluir, pero tengo una propuesta muy sencilla. Nosotros sacamos una muy famosa manta ahora ya en la Cámara. La verdad es que necesitábamos comernos un húngaro con todos zapatos para saber qué iba a pasar, lo que sucedió, porque simplemente íbamos a torear un poco a los panistas y ya, ¿no? O sea, no era, esa es la verdad, no era nuestra intención. No, nunca pensamos que iba a pasar lo que sucedió. La manta esta que decía, ¿tú permitirías que un borracho condujera tu auto? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le permites conducir el país? Con una foto de Calderón, que es real, no es trucada, se ve todo chachalaco, pero así estaba, ¿no? Y cuando se generó todo lo que se dio, pues nosotros no dábamos crédito, porque pues ahora sí que sí es una cosa delicada, pero tampoco era para tanto. Yo les he dicho en tribuna, oigan, yo a Calderón le he dicho narco, he dicho que está vinculado al grupo de Chapo Guzmán, he dado elementos, he comentado el libro de Anabel Hernández, le he dicho que es un vendepatrias porque entrega el petróleo, la energía eléctrica, ha permitido concesiones de minas a cielo abierto a lo largo y ancho del país con un nivel de destrucción y de contaminación terrible, le he dicho que es asesino porque hay 35,000 muertos, como ya di los datos, muchísimos niños, civiles asesinados en retenes militares, le he dicho que es usurpador, le he dicho, bueno, como comento, le he dicho de todo y sin medida, y el tipo ni se inmutaba. Y le digo borracho y se enloquece. Yo, francamente, me parece una cosa increíble. O sea, pues eso sí le ofendió. Ahora sí que se robe la presidencia no lo ofende, pero que le digan borracho. Entonces, la verdad es que he tenido un fuerte reclamo, porque me dicen algunos borrachos, dicen, oye, los borrachos éramos gente decente y ahora ya no estoy yo. Calderón, entonces, ¿no? Entonces se generó todo ese debate y como parece que es lo único que le duele, estamos proponiendo que el domingo 27 de marzo se coloquen esas lonas, muchas, por ejemplo aquí en Hermosillo, en lugares muy visibles, cuestan como 150 pesos, entonces se hacen una cooperacha entre varios y ponen una lona. Nosotros les mandamos por correo electrónico el formato para que ustedes la pongan, y solo le incluiríamos una frase más que diría renuncia a Calderón, y ya. Y ver qué tanta respuesta hay de la gente, no implica riesgo, no implica mucha dificultad, no implica mucho problema, y una manera de manifestar el rechazo hacia lo que Calderón viene realizando. Bueno, voy concluyendo entonces con cómo se perciben las cosas en el plano político general. Porque una pregunta obligada va a ser, y de una vez me adelanto a contestarla, ¿qué pienso, qué pensamos de las alianzas con el Partido Acción Nacional? Nosotros, Andrés Manuel, los que estamos en el Movimiento de Regeneración Nacional, yo, insistentes en nuestro rechazo a las alianzas con el Partido Acción Nacional. Primero porque pensamos diferente. Ellos odian a la gente, nosotros la queremos. Ellos están en contra del ejido, nosotros estamos a favor. Ellos están en contra de Pemex y las empresas públicas, nosotros estamos por rescatarlas y defenderlas. Ellos están a favor de las privatizaciones, nosotros estamos en contra de ellas. Nosotros estamos por generar empleo, educación para todos, ellos están porque solo tengan educación los que puedan pagarla. Nosotros estamos por la seguridad social y la salud pública, ellos están privatizando todo lo que es rentable. O sea, tenemos visiones diferentes de la vida y de qué hacer político, entonces ese simple hecho implicaría que no deberíamos aliarnos con ellos. Pero además nos robaron la presidencia, pero además han militarizado el país, pero además tienen ensangrentado el territorio nacional, pero además tienen empobrecida a la gente, pero además han generado desempleo. O sea, es un desprestigio aliarse con Acción Nacional. La cúpula del PRD le ha salvado la cara al PAN, que hubiera perdido todas las elecciones si se hubiera ido solo. O sea, que hubiera una alianza PRI-PAN se entendería, porque la cúpula del PRI y el PAN desde la época de Salinas votan todos juntos en el Congreso contrario al interés nacional. Yo les digo que no es la cúpula del PRI y el PAN, sino es la cópula del PRI y el PAN en contra de los intereses nacionales. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer con el PAN? O sea, una candidatura, por ejemplo, Peña Nieto candidato PRI-PAN sería natural, pero una candidatura PAN-PRD a la presidencia es de locos, eso no tiene nada que hacer. Y en el Estado de México se les cae la careta a la cúpula del PRD de que es porque quieren derrotar a Peña Nieto, porque justo en el Estado de México tenemos un candidato excepcional que es Alejandro Encinas, y que articulaba a la coalición PRD-PT-Convergencia, y que ya estaba todo mundo, nosotros lo impulsamos al principio, luego Marcelo Ebrard dijo que lo apoyaba, luego los chuchos, hasta los chuchos dijeron que lo apoyaban, y ya que estaba todo, y ya que estaba temblando Peña Nieto, se salen y dicen que van a hacer una consulta para ver si se hace una coalición con el PAN. Nosotros primero, pues no, ni participaremos ni vamos a aceptar el resultado de esa consulta, porque eso equivale al refrán popular de que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. O sea, no, a nosotros no nos pueden obligar a tomar una decisión que es contraria a nuestros principios. Es como si aquí votáramos que alguien nos invite a cenar a todos hoy en la noche, ¿verdad? Así él y yo, ahora sí que como sea Fox y yo, ¿por qué? Pues igual nosotros, ¿cómo vamos a permitir que tomen decisiones que van en contra de nuestro interés y de nuestra visión de la forma de hacer política? Eso no tiene sentido. Entonces no vamos a aceptar esa consulta, no vamos con el PAN. Les preguntamos a la cúpula del PRD, ¿y quién va a ser su candidato? Seremos curiosos. No, pues quién sabe, pero con eso vamos a ganar. Pues ¿cómo van a ganar si ni candidato tienen? O sea, eso no tiene ni, ahora sí que de verdad no tiene ni pies ni cabeza. Entonces nosotros no vamos a aceptar esa alianza, porque además esa alianza se perfila para mantener la presidencia de la República. También ir PAN-PRD en el 2012, que parece de locos, pero qué cosas han pasado en el país. El propio Calderón acaba de decir en el Consejo Nacional del PAN que van a buscar un candidato ciudadano, que es un sinsentido, porque que yo sepa, a partir de los 18 años todos somos ciudadanos, los políticos también, por supuesto, ¿no? Entonces yo les digo a los periodistas que supongo que lo que quiso decir Calderón es que iba a buscar un candidato sin partido. Yo le propongo al Chapo Guzmán, ya que está aliado con él, porque es la manera natural en que podría. Nosotros no iremos en coalición con el PAN, no vamos a aceptar una condición de esa naturaleza y vamos a ir con Andrés Manuel, con el movimiento, el único hombre en este momento que tiene boleto para ir a la elección presidencial es Andrés Manuel. El PT ya ha comentado que va con Andrés Manuel, Convergencia también. Yo no sé si la cúpula del PRD va a reaccionar o no. Lo que sí sé es que si la cúpula del PRD se empeña en ir con el PAN, se van a quedar con el puro cascarón. Y el grueso de los hombres y mujeres perredistas van a participar con Andrés Manuel y con el movimiento, eso también está claro. Y es también muy obvia la maniobra de Calderón, que quiere mandar el mensaje de que sin el PRD no podemos ganar. Quiere generar la idea en la gente de que esa sería una pérdida imposible de superar. Y yo le recuerdo a todo mundo que en 88 Cuauhtémoc Cárdenas ganó con partidos que no tenían ningún peso. Eran paraestatales, inclusive, no eran de oposición, como es el PT y Convergencia. Eran vinculados al PRI, que era el PPS, el PARM y el Partido del Frente Cardenista. Los tres eran partidos que valían bolillo, la verdad. Después de que ganamos en 88 con Cárdenas, se volvieron a regresar al redil y desaparecieron. No existen esos partidos. Yo, eso te puede pasar al PRD si sigue en ese camino errático o de franca traición en el que se ha metido. Entonces, este es el escenario que tenemos. No va a ser fácil, no va a ser fácil, sin duda. El Tribunal Electoral es peor que el 2006. El IFE es peor que el del 2006. Los medios están más canallas que nunca, haciendo una campaña permanente en contra de Andrés Manuel, un día sí y otro también. Yo también soy de sus clientes favoritos. Dicen que soy una bestia peluda forrada de lo mismo, que soy un inculto, que no hilo dos ideas seguidas. Deberían de verme un poco, ¿verdad? Que sí, más de dos hilo. Entonces, la verdad es que es muy canalla, muy majadera las campañas de desprestigio permanente que hacen contra compañeros y compañeras del movimiento. Y pues contra todo eso vamos a tener que luchar. ¿Cuál es nuestra fuerza? Que el poder está abajo. La gente no alcanza a darse cuenta todavía de que el poder...